FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola. Y arriba y arriba. La vida es una tómbola. De noche y de día. La vida es una tómbola. Arriba. Hola, Fede. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Te dejo en manos de los futboleros del equipo. Yo me reservo una pregunta para el final. Perfecto. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Bien, hola, bien. Hola, Fede. ¿Sabés que veníamos pensando que cuántas preguntas tenemos? Y nada, se me ocurren un montón porque pasaron un montón de cosas de la última vez que hablamos. La duda de Scaloni en la selección, el nuevo campeón del fútbol argentino y el otro, el supercampeón, digamos, con la superfinal, el hecho político muy importante para mi entender que ha sucedido en Boca Juniors, donde Riquelme, bueno, ahí ganó la presidencia del club y le ganó a Macri no pudo con Riquelme. Y Riquelme es uno de los tipos en la Argentina que le dice a Macri que es una mierda directamente. Uh-huh. Y Macri mandó a Milei para que lo puteen, hasta esa carallada. Sí. Bueno, no sé por dónde empezar. Elegí vos el camino. Vamos por el principio, dale, diría. Con respecto a lo de Scaloni, yo creo que está confirmado que va a seguir hasta la Copa América, que la va a dirigir. Y después ahí creo que va a estar atado a varias cosas, principalmente a ver qué jugadores siguen o no en la selección y ver cómo se van dando los resultados. Que me parece que creo que hay una posibilidad de que siga hasta el Mundial, pero va a estar atado a todo eso. La Copa América la va a dirigir. Ahora, ¿qué pasó, Fede? Porque nadie sabe bien qué pasó ahí. No, la realidad es que Radio Pasillo tiró un montón de cosas, claro, y no hay una certeza. Porque cuando le preguntan por el tema dinero, dicen que el tema dinero no es. Cuando preguntan relaciones humanas con presidente, dirigente o con mismo cuerpo técnico o jugador, está todo bárbaro. Él habla de un desgaste, de que su cabeza funciona a 10.000, es un tipo... los que hablan de él, es un tipo ultra profesional que está en el más mínimo detalle, al estilo Bilardo, pero con otra idea futbolística quizás, y a lo mejor eso lo sobrepasa. Es tipo una obsesión que tiene, digamos. Obsesionado en detalles, está constantemente, él vive en España. Igual los jugadores están todos allá, así que no es un problema de ir y venir, pero yo creo que es un tema además de la cabeza, que fue todo muy vertiginoso, porque él era dos partidos, tres partidos, vemos qué pasa, y de golpe se vino un torbellino que fue Copa América, la finalísima y el Mundial, con todo lo que implica de lo que fue el festejo del Mundial, Messi, mantener la vara alta. A lo mejor es un tema de su autoexigencia. Pero yo creo que vamos a tener un 2024 de Scaloni y después se verá. Ojalá, porque ahí Argentina tiene un gran desafío, que es la Copa América, ¿no? Y tiene que ir por el bicampeonato, sí. Hoy, en algún momento se va a bajar de donde está, pero hoy hay que seguir en esta onda de ir por todo. O sea, cada desafío que tiene por delante lo va superando. Las Copas Américas, primero en las eliminatorias, el primer equipo que le gana a Brasil en eliminatorias en Brasil, bueno, en el Mundial, todo lo que, la renovación que nadie se animaba a hacer, y es una renovación de jugadores impresionante, que eso ya lo conversamos un montón de veces. Entonces quizás todo eso le marca un poco la cancha y lo supera. Con otro tema de que vos me dijiste, el tema de los supercampeones, campeones, multicampeones. Sí. El 2023 cierra el fútbol argentino con un récord. Es la primera vez que hay seis campeones diferentes. No seis campeones diferentes, pero sí seis campeones. A ver. Bueno, tenemos. Empezó todo en enero con la Supercopa Internacional, que la juega Racing con Boca, allá en en el Medio Oriente, sí. Se empieza ganando la primera Copa Racing, que esa es una copa media de los pelos, que era el mejor equipo clasificado, independientemente de que haya ganado o no algo, que en este caso fue Racing, contra el campeón de la Copa Argentina. Ahí entró Boca. Okay. Después vino el campeonato de River. Sí, la primera parte del año sería. Claro, la primera parte del año. Después seguimos con la Supercopa de la Supercopa, que es el campeón del fútbol argentino, Boca, del 2022 contra el campeón de la Copa Argentina, Patronato, gana Boca. Después vamos a la segunda parte del año. Viene el campeonato de Central de hace poquito. Sí. Con Platense, ¿no? La final. Con Platense, exacto. La copa que gana Estudiantes. Sí. De La Plata. Y ahora lo que pasó el viernes último, que es la Copa de Campeones, que gana River a Central. O sea, los dos campeones del año. Dos campeones, digamos, del campeonato largo. Bueno, la Copa Argentina también es un campeonato largo, pero es un mata-mata. Entonces, bueno, también un hecho anecdótico como para ponerlo un poquito más. Con respecto a lo de las elecciones en Boca, que fue tela para cortar por todos lados, por cómo se metió la justicia, los 13.000 socios, no, todo, ahí... excedió todo lo deportivo y todo lo futbolístico. Que muestra un poco también el poder que tiene Macri con la justicia, levantar un teléfono y decir esto, hacelo así, pon este juez, pon a esta... Comodoro Pro. Sí, yo creo que Macri, no sé si alguno vio la serie House of Cards, claro. Donde el protagonista Kevin Spacey le dice a un multimillonario, dice, vos podés tener todo el dinero del mundo, pero yo lo que tengo es poder. Macri me parece que está, que vio esa serie y se quedó impactado y está con el juego del poder. Él quiere sentirse poderoso, no sé, un Iron Man, algo de eso. Porque le encanta el juego este, no me voy a meter en un terreno que no tengo capacidad, que es en lo político, pero como orquestó todo, está más que claro, ¿no? De lo que pasa a nivel país. Sí. Volvemos al fútbol. Y acá lo mismo, puso una figurita a un ex gerente de sus empresas, un tal Ibarra. A Andrés Ibarra, si no os digo mal, también a que ponga el cuerpo. Y lo anecdótico fue que el día de la elección, que tantas vueltas él se fue, tomó el avión, se fue al Mundial de Clubes. Claro, se las tomó. No fue ni a votar. No se votó sí mismo, digamos. Claro, sí. Ni para eso. Perdió un voto. Si perdía por un voto hubiese sido extraordinario. Pero no, perdió por paliza. Bueno, el resumen es un poco que no, en Boca no se comieron el versito este de la S.A., de que es lo que quiere instalar Macri a toda costa para hacer los negocios con los cataríes y todo eso. Yo creo que Boca lo que va a tener que hacer es va a tener que ordenar algunas cosas con respecto a la comunicación y la organización del fútbol, porque quedaron muchas cosas en el aire con esto del Consejo de Fútbol y los amigos, entre comillas, de Riquelme. Sí. Pero después el trabajo, uno lo que ve de afuera es que los números están bien, Boca... bueno, lo deportivo siempre está atado a que entre o no entre la pelotita. La verdad que Boca no le puede decir nada. Campeón en la primera parte del año, una de las copas, lo nombramos recién, y finalista de la Copa Libertadores. Claro. Y la perdió en un alargue en Brasil de visitante, la que ya sabemos todos. Después, bueno, gustó, no gustó, Chiquito Romero, penales, todo lo que vos quieras, hacemos un análisis, pero los penales están dentro del reglamento y no es que nadie... puso una bolilla caliente y dijo Boca a la final. Claro. Así que los 31 equipos que 30 equipos quedaron atrás de Boca no tienen nada para decir. Es un poco con respecto a lo que es las elecciones y el futuro de Boca. No sé vos qué otra cuestión. Carlos tenía. Tiene no, una yo pregunta. Esperá que tengo una que está asociada a esta, porque yo acá, Fede, estoy rodeada de velas de mis compañeros hinchas de Boca. Para que se cumpla la amenaza de la FIFA de desafiliar a Brasil y dejar afuera a los equipos. Sí. Porque si así fuera, Boca jugaría la Libertadores. Y cuando pase eso yo voy a tener que empezar la dieta. porque porque si es la hora de decir mentiras y pavadas, empecemos todos. Primero es una locura, primero van a sacar la pelota de fútbol para jugar al fútbol antes que salga a Brasil. Es una locura directamente. Lo que pasa que en realidad todo eso se hizo un reguero de pólvora, porque el reglamento de la FIFA dice que cuando la justicia ordinaria se mete en cuestiones atadas a lo futbolístico, esa asociación tiene que ser desafiliada. Uh-huh. Lo mismo, es un océano, lo que casi le pasa a De Paul el año pasado cuando la expareja lo denunciaba porque no pasaba los alimentos. Uh-huh. No sé si se acuerdan, antes del Mundial. Sí, sí. Bueno, la chica que está ahí bailando lo había denunciado y la FIFA lo podía haber sacado del Mundial a De Paul porque no podés tener problemas con la justicia ordinaria. Claro. En ningún caso. O sea, una asociación como Brasil, ni hablar. Yo la verdad estoy haciendo memoria de que escuché eso y no recuerdo que hayan sacado una sola asociación. Sí, el caso de Rusia con lo de la guerra, habrá pasado con la guerra de los Balcanes, en su momento con la ex Yugoslavia, que algunos equipos estaban o no podían presentarse, pero que a un equipo lo vayan a desafiliar porque un abogado, no recuerdo. Si está, bueno, habría que buscarlo y me retractaré, pero yo no recuerdo que hayan sacado una selección de ninguna competencia por estos problemas. Fede. Sí. Yo quiero volver al multifacético DNU del presidente que hemos logrado, sí. Milei, donde habla de transformar a los clubes en sociedades anónimas. O sea, desde ya, hoy es un comercio muy importante, ¿no es cierto?, que mueve muchísima plata. Pero esto ya le daría sería el broche final, ¿no? Y sabes que se aplica en varias ligas del mundo. Ahí Fede lo puede explicar. Uh-huh. Claro. En España los únicos dos clubes que son clubes al estilo argentino, uh-huh, es el Real Madrid y Barcelona. Los demás son todas S.A. En la liga inglesa también, ¿no? La liga inglesa también es con accionistas, uh-huh, exacto. Son casi todas, alguno hay, pero creo que el 90% son accionistas privados. Fútbol árabe también, claro. Sí, Fudare uh-huh, es un... Desde el principio, creo. Sí, eso uh-huh, ya no podemos ni evaluar. Uh-huh. A ver, primero lo que tiene que pasar es que tiene que haber una asamblea de socios y de acuerdo a cada estatuto tiene un porcentaje con el cual se aprueban. En algunos son 51%, en otros son 70%, eso va en cada club. Tienen que aprobar que pase a una S.A. Y después pueden privar. Lo que puede llegar a pasar es que, como el caso de Racing, gerenciamientos, que se hizo un gerenciamiento, uh-huh, se privatizó solo el fútbol, pero bueno, eso estaba atado a la ley de clubes de asociaciones civiles para que no tengan que desaparecer, pero bueno, ahí había una quiebra, es toda una parte muy muy compleja, técnica y legal, donde hoy no puede pasar. Hoy varios clubes, San Lorenzo, Independiente, Gimnasia, si la ley estuviese previa a lo que fue Racing en el 99, estarían o privatizados, o gerenciados, o desaparecidos, uh-huh, por cómo se dieron sus problemas económicos. Hoy, con esta nueva ley que se hizo en el 99-2000, cuando fue el problema de Racing, que también ayudó Temperley y Atlanta, que están en una situación parecida, no pueden desaparecer las asociaciones civiles sin fines de lucro como son los clubes de fútbol. Los clubes de barrio, por ejemplo, también. No, no, claro, están protegidos. No pueden ser rematadas sus sedes, no pueden desaparecer, a no ser que sea pedido por los socios. Claro. Entonces yo creo que no va a quedar sin efecto. Hay cosas que están muy a la vista, que son demasiado alevosas, de cómo se quieren imponer. No sé cuál es la necesidad de urgencia de querer hacer esto. Claro, ponerlo en un DNU. Sí, pero sí. Bueno, ya es lo que le dije antes, no me voy a meter en un terreno donde no... Claro. No tengo con cómo, pero tengo una opinión formada, por supuesto. Podríamos apelar a la gran frase de Diego Armando Maradona en su despedida en la Bombonera: la pelota no se mancha. Totalmente. Ojalá, no sé, yo por la salud del fútbol argentino, que tiene ese espíritu todavía en comparación con los países que hemos hablado. Me parecería interesante que se resista a este intento de cambio que, bueno, modificaría el espíritu que tiene el fútbol argentino. Hay una frase que lo dijo Ariel Senosiaim en la final del Mundial, a los segundos de ganarla, y dice: por ahí ponemos mucho en el fútbol, más de lo que se debería, para bien y para mal. Entonces yo creo que es algo con lo que no, acá en Brasil no podés jugar con eso. No, y además, ¿sabés qué, Fede? Estaba pensando y me acordé ahora que yo te diría que más del 90% de los jugadores que integran el seleccionado argentino de fútbol son surgidos de los clubes de barrio. Sí. O sea, la importancia que tiene, ¿no?, el club de barrio en Argentina. Son muy importantes, realmente. Es un trabajo social impresionante. Yo lo estoy viendo ahora con mis hijos, de que los compañeritos, cómo empiezan a ir a todos los clubes y está bien, cómo se la pasan remiseando los padres, pero la importancia que le dan es a los chicos, cómo contiene. Totalmente. Es un espíritu espectacular. Son realmente contenedores, como decís vos. Importante. Esperemos que persista. Nosotros te agradecemos un montón tu paso por aquí, por Tengo una Idea, y hablamos el año que viene. Exactamente. Lo mejor para este año que termina, y mucho mejor para el año que viene. Ojalá. Un abrazo grande. Saludos para todos. Chao, gracias, Fede. Pasó por Tengo una Idea Fede Freire, desarrollando su columna de fútbol.